Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Osmiuco Sewanesh en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de agosto 17, Jeremías 35 al 37. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com. Ahí puede encontrar muchos recursos que le pueden ayudar a usted a crecer en el Evangelio. La palabra que vino Jeremías de parte de Jehová en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recaítas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en una de las cámaras y dales a beber vino. Tomé entonces a Zacarías, hijo de Jeremías, hijo de Basanías y sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recaítas. Y los metí en la casa de Jehová en la cámara de los hijos de Harán, hijo de Idalías, varón de Dios, la cual estaba junto a la cama de los príncipes, que estaba sobre la cama de Masías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante los hijos de la familia de los cavitas tapas y copas llenas de vino, y les dije: beber vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonacar, hijo de Recab, vuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la poseeráis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que sepáis, viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jorobán, vuestro padre, hijo de Rebecar, y en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos vuestros días, ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Mas hemos morado en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonacad, nuestro padre. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venir y entremos en Jerusalén por miedo del ejército de los caldeos y por medio del ejército de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras, dice Jehová. Fui firme la palabra de Jonacar, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy. No obedecer al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros madrugando y hablando, y no me habéis oído. Y envié a vosotros a todos mis siervos, los profetas, madrugando y enviándolos a decir: volveos ahora cada uno de su mal camino, enmendar vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclináis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonatán, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, mas este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he mandado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no respondió. Y dijo Jeremías a la familia de los recaítas: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: porque obedecisteis el mandamiento de Jonatán, vuestro padre, y guardáis todos sus mandamientos, y hicisteis conforme a todas las cosas que yo os mandé. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará varón de Jonatán, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Vamos a leer el capítulo 36. Y aconteció en el cuarto año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle, y se arrepiente cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: yo estoy preso, no puedo entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee este rollo que escribiste de mi mano, las palabras que Jehová en las palabras de Jehová en oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno, y leerás también en oídos de todo Judá que viven en sus ciudades. Quizás llegue la oración a ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno al mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha pronunciado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová y todo el pueblo de Jerusalén y todo el pueblo que venía de la ciudad de Judá a Jerusalén. Entonces Baruch llevó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en la cámara de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gamaías, hijo de Safán, habiendo oído el libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, a la cámara del escriba. He aquí que todos los príncipes estaban ahí sentados: Elisama, el escriba; Delitas, hijo de Samías; Eliatán, hijo de Actoc; Gemanías, hijo de Safán; Jesequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y Micaías les contó todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes de Jehú, hijo de Netasis, hijo de Selaías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: toma el rollo en que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos, y les dijo: siéntate, ahora léelo a nuestros oídos. Y leyó Baruch a sus oídos. Y fue que cuando oyeron todas estas palabras, cada uno se volvió espanto a su compañero, y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruch le dijo: él dictaba de tu boca todas esas palabras, yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve, escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Este Elisama, el escriba, o Sedequías, el Tan, hijo de Actor, es el mismo que veíamos en el pasado, donde él va y trae al profeta de Egipto y lo mata. No sé si se acuerda que lo leímos. Creo que está en el versículo 20, en el capítulo 24. Y pensé que era una persona mala, pero se ve como que no es tan malo así como me lo pensaba, ¿no? Y entonces, entrando a donde estaba el rey, el atrio, haciendo depósito el rollo en la cámara de Elisama, el escriba, y contaron a oídos del rey todas las palabras. Y envió el rey a Jehú que tomase el rollo, el cual lo tomó de la cámara del escriba Elisama, y leyó en Jehú a los oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto a él estaban. Y el rey estaba en la casa en invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Y aconteció que cuando Jerusí hubo leído tres o cuatro planas, lo rascó el rey con un cuchillo de escribanía y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Y no tuvieron temor, ni rascaron sus vestiduras, ni el rey, ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aun el Natán y Delaías, Gemanías, rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no lo quiso oír. Entonces el rey mandó a Hazael, hijo de Amalec, y a Sereías, hijo de Azarías, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escriba, y el profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras de Baruch que había escrito de la boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joaquín al rey de Judá. Y dirás a Joaquín, rey de Judá: así dice Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y haré que no queden en ella hombres ni animales? Por tanto, así dice Jehová acerca de Joaquín, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, su cuerpo será echado al calor del día y el hielo de la noche, y castigaré a él y a su simiente y a sus siervos por su maldad, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los moradores de Judá todo el mal que les he dicho, y no escucharán. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joaquín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en el boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joaquín, rey de Judá, y aún añadieron y fueron añadidas sobre ellas muchas más palabras semejantes. Vamos a continuar leyendo el capítulo 37. Y reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joaquín, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá. Pero ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra obedecieron a las palabras que Jehová habló por medio del profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías, al cual hijo de Selequías y Sofonías, hijo de Manasías, el sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías: ruego ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque aún no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón hubo salido de Egipto, y llegó noticias de ellos a oídos de los caldeos que tenían sitiado Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, diles así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultases. He aquí que el ejército del faraón que había salido en vuestro socorro se volverá a su tierra Egipto, y los caldeos volverán a pelear contra esta ciudad, y los tomarán y los prenderán fuego. Así dice Jehová: no os engañéis a vuestros mismos diciendo: de cierto los caldeos se irán de vosotros, porque no se irán. Porque aun cuando hicieses a todos el ejército, hirieses a todos los ejércitos del caldeo que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y prenderán fuego a esta ciudad. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén por medio del ejército del faraón, Jeremías salió de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse allí de en medio del pueblo. Y cuando llegó a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán de la guardia, que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Mas él no lo escuchó. Antes prendió a Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se airaron contra Jeremías y lo azotaron y le pusieron en prisión en la casa de Jonatán, escriba, porque a esta la habían convertido en cárcel. Vimos los sufrimientos del profeta. Sigue sufriendo por causas inocentes, ¿no? Muchas gentes que Dios los escogió para mandar su palabra sufrieron mucho. Pero acordémonos que el sufrimiento es esta vida nada más, pero vamos, por esta vida de 90 años, por lo más que usted pueda vivir, no la vamos a cambiar por la gloria venidera, que es la eternidad, ¿no? Y vamos a sufrir como gente que sigue a Dios. Aquí lo están acusando de que se va a pasar al enemigo, ¿no? Porque él está profetizando en contra de Judá, y ellos están confiando en Egipto, y Egipto siempre en la Biblia es representación del mundo. Entró pues Jeremías en la casa del Malmosa, en las Caramías, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías se envió y le sacó y le preguntó al rey escondidamente en su casa, y dijo: hay palabra de Jehová. Y Jeremías dijo: ay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿En qué pequé contra ti y en contra tus siervos y en contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizan diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa de Jonatán, escriba, para que no muera ya. Entonces dio orden al rey Sedequías y pusieron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndose darle una torta de pan al día de la plaza de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Pasó Jeremías mucho tiempo sufriendo, ¿no? Como profeta. Isaías no se oye tanto que sufrió, aunque hay una tradición que dice que él fue cortado en dos con una sierra por parte del rey Manases, pero no sabemos exactamente. Hay otra tradición que dice que él era parte de la familia real, por eso no lo podían maltratar así como Jeremías, ¿no? Vamos ya por agosto. Vamos un poco atrasados, pero nos vamos a poner bien. Tengo un poquito más de tiempo ahorita. Vamos a tener que a leer todo lo que tenemos que leer. Una de las cosas interesantes leyendo la Biblia es que aprendemos un poquito más y más todos los días. No nada más a cómo no nada más a cómo leerla, sino que cómo entenderla, y todas las herramientas que usamos nos ayudan a eso, ¿no? El Espíritu Santo también tiene que ver una parte. Estaba oyendo una de mis primeras lecturas la otra vez, y de todos los errores que hacía, ¿no? Una de las cosas que yo les he dicho, que es importante que un predicador nunca, nunca dé ejemplos personales o ejemplos de gente que está alrededor de él, porque pueda que ofenda a alguien. Y en vez de edificar, va a destruir, ¿no? Yo también les he dicho que yo no tengo autoridad, no estoy enseñando doctrina, y no quiero que se me tome como que, como dicen unos por ahí, le estoy lavando el coco, ¿no? Si usted anda buscando de Dios, hay muchas más herramientas que usted puede usar. Una de las cosas que mi objetivo en la Biblia diaria es que usted pueda tomar esas herramientas y hacerlo. Muchas veces hemos dicho vamos a leer la Biblia y no lo hacemos. O comenzamos y no terminamos, porque algunas veces lo tomamos de la manera de la forma equivocada, ¿no? Todos hemos también que nos hemos puesto en dieta y hemos dicho vamos a bajar por este tanto, ¿me entiende? Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque se toma disciplina, y muchas veces sí tenemos la inteligencia para saber que se toma disciplina, pero lo queremos hacer todo de un solo. Hay un proverbio que dice, que pregunta cómo se come un elefante, y la respuesta es por mordida, mordida, ¿no? Pero si usted se quiere comer un elefante todo de una sentada, no va a poder, ¿no? Piense en eso. También le quiero pedir disculpa a alguna persona que la ofendí. Si dije algo en el parque cuando estaba aprendiendo, discúlpeme, no era mi intención, pero que les quede de lección. Si usted, siempre les he dicho que uno usa ejemplos personales porque uno es perezoso y no quiere hacer su tarea de buscar gente que ya murió, ¿no? 100, 200 años atrás, que tal vez pasó por la misma circunstancia, pero hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que hacer el research, como se dice en inglés, y algunas veces decimos lo que estamos pasando, que algunas veces son buenos ejemplos, pero acuérdese que si ofende más a la gente, no es bueno, ¿no? No es bueno. Y este defecto lo tienen, bueno, lo este defecto tenemos que aprender de todos los errores de cada uno. Y si usted oye a un predicador dando ejemplos personales de gente, entonces póngase a orar. Algunas veces eso es lo que hay que hacer para que aprendamos todos juntos, ¿no? Y como le dije, el mismo que está en contra hice los mismos errores, pero así se aprende haciendo los errores. So, si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra página mawministries.com. Le agradezco mucho y siempre siga orando por el ministerio. Hemos sufrido mucha oposición en estos últimos días y le pido que ore por el ministerio. Como le dije, que no sea no es el único lugar donde usted puede escuchar la Biblia, pero vamos a tratar de acercarnos más a Dios, poquito a poquito, mordida a mordida, como dijo, y llegar a un tiempo que se haga hábito leer la Biblia, ¿no? So, muchas gracias y que Dios lo bendiga.